fue divertido porque yo me dejé engordar, comía y comía y comía en Tijuana todos los tacos que se me ponían enfrente, todos los chocolates. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 78ª misión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave Martí, con una comunicación a la gran red de redes hispanas para donde se salva el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la clandestinidad. Ya, los vemos ahí con sus rostros atrapados, con trapos sí, también. Y algunos atrapados. Sí, bufandas que solo dejan ver esas sí, miradas chullos. Que dicen mucho. Chullos encerrados con cabello. Tapándose los ojitos que tienen las orejillas. Cada revés los usan. Bueno, está bien, igual los conocemos por más que sí se que escondan. Sí. Damos y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de ello es que tenemos en el control de la nave al capitán Roger Vinilo. Sí que sí, es un placer para nosotros. Sí, que es ya no sabemos qué decir para que el güey se ponga mejor, ¿no? No, ya no hace falta. Ya no hace falta. Bueno, no. Es así. Señoras y señores, presentes. No, ¿qué quiere? Que el capitán, unos masajes quizás. Tenemos gente que estaría dispuesta a masajearle, sí, sí. ¿No? No, los pies no, olvídense de eso. Esas botas, yo nunca las he visto fuera de los pies del claro, capitán. Sí. Puede ser muy complicado. Debe estar complicado. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de todas las circulaciones, a su productora estrella de este programa de radio, y es La Muda. Sí que sí, Mudita, te podemos masajear lo que quieras. Ah, a ti sí los pies porque... Ella es muy limpia, sí. Ah, sí, es muy higiénica, está totalmente higienizada. Sí que sí. Señoras y señores, ya te pintas las uñas de los pies, Muda, es verdad. Sí. Es una tarea que demuestra que es una trabajadora incesante, ¿no? Del cuerpo. Sí, se cuida mucho y nosotros lo agradecemos. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más hermoso, porque nunca lo presentamos de esa manera. No. Y él tiene su hermosura. Sí que sí. Claro que sí. Al más hermoso de todos los tripulantes de esa nave, él es el técnico a cargo de este viaje y es el Mico. Sí que sí, Mico. Cuida tu imagen, güey. Estás muy bello hoy. Claro. Bueno, es ¿por qué no? Sí, has cambiado el peinado. Él cuando se cambia el peinado de todo el cuerpo. Claro, porque es todo un pelo. Claro, es increíble, pero así es. No es crítica, bueno, cabrón. Rico. Ya te ves así como machín y peludo. Sí que sí. Bien, ¿eh? Y nosotros aquí estamos como cada segundo, ¿eh? Normalizamos nuestro pulso, tomamos pastillas, probamos con analgésicos, libros de autoayuda, nos instruimos en filosofía oriental, adquirimos masajeadores, pagamos nuestras vacaciones en cuotas y todo para poder soportar a nuestros jefes y no patearles el culo de una buena vez. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigo! Mi nombre es Hombre Bot. Hola, ¿no? Hombre Bot. Que significa robot macho. Hola, robot macho. Escribo para felicitar su programa, que es tiempo que lo escucho. ¿Verdad? Bueno, y hace mi barría, y que cuando estoy lo más histérico en mi trabajo, vivo en Oaxaca, México, y laboro en un periódico llamado El Imparcial. Ah, yo sabía que escribían robots. Sí, no, escriben robots en realidad. Sí, los seres humanos son los que firman las notas, están bien chingones. Y yo también soy un robot. Ahí. Sí, y usted está pensando como robot, está bien. Pensamiento unilateral en estos momentos, el robot desde el imparcial que no recibe dinero ni del PRI ni del PAN. Por eso es imparcial, claro. Recibe dinero de los dos. Sí. ¿No? Se mantiene, mientras esté el equilibrio va a ser imparcial. ¡Ja! Bueno, vivo en Oaxaca, México. Por cierto, quisiera pedirles que le recuerden a su mamá, el ingeniero de sistemas, ya que el maldito bastardo me canceló el acceso a su página. Los ingenieros de sistemas que trabajan en las empresas... ¿Por qué no se cancelan el culo? ¿Por qué no se cancelan el ojete con un tapón de sidra traída de Asturias o alguna mierda de esa? Porque están que van a todas las llamas. Sí. El único función que le conocemos hasta el momento es cancelar el acceso en caso. Sí. Ustedes, cabrones, a todos ustedes representando a este que trabajó particularmente en el imparcial de Oaxaca, México. ¡Chinguen su madre! Ya nos cansan, entramos así como de izquierda. Sí, cabrón. Y pa atrás con ustedes. Bueno, ya el maldito bastardo hizo eso. Espero que me pase algo interesante para volver a escribirle. Sea pues, reciban un cordial saludo de mi parte. Por cierto, ¿cuál es el rango que utilizan para calificar qué mail puede o no salir al aire? Chau, el hombre bomba. Ah, la muda tiene todos los rangos. El rango en realidad es que acá llega en unas papeletas. Sí. Y las que quedan arriba... sale. Claro. ¿Entiendes? Pero la muda las acomoda. Igual la muda concibe que si es de alguien que trabaja en un periódico y que le menta la madre a un ingeniero del sistema, ese lee. Sí que sí. Seguramente saldrá al aire. Así que bueno, hombre bot, te mandamos un abrazo por aquí. Señoras y señores, llega el Muye. ¡Ja! ¡Hola, Muye! Pero el Muye llega particularmente para producir una especie de nuevo programa que hemos dado en llamar aquí a partir de este momento. Aprendamos de la violencia que tienen los chinos y japoneses para hacer películas chafas. ¡Ja! Con ustedes, en este primer programa, Chong, y quien les habla, Chang. ¡Ah, sayonara! ¡Sayonara, tomodachis! En este programa aprenderemos, para empezar, las nomenclaturas de las espadas japonesas y chinas, según su curvatura, debido a la gran cantidad de público que, previo al comienzo de este programa, han enviado cartas diciendo, yo no me sé diferenciar una espada china de una japonesa. ¡Póngale! Pa' mí me la doy lo mismo un cuchillo de cocina que una espada samurái. ¡No que no! Es muy distinto. Es muy distinto, Chang. Es verdad. Digo, Chong, discúlpenme lo que pasa. No, que... Chang. Sí, bueno, Chong, la situación es la siguiente. La espada japonesa larga y curva como la que tenemos aquí. Ajá. Ustedes la verán a izquierda de su pantalla. Parece un zacatico, pero no es. No es un zacatico. En realidad es una espada samurái y se llama katana. Katana. Katana, Chong. Sí. Katana. Y bueno, y que si no me equivoco puede ser de metal o de madera. Aquí tenemos ejemplos de katana de metal. Ajá. Es la que brilla, güeyes. Sí que sí. Y katana de madera, la que no brilla. La katana de madera se utiliza para practicar kendo. Y el kendo es una práctica oriental que consta en jugar con katanas de madera y no de metal. Porque nos cortamos, niños. Tengan en cuenta esto. Kendo no corta. El kendo no corta. El kendo pega. La katana sí. Katana de metal corta. Katana de madera no corta. No corta, katana. Perfecto. Pero también existen al menos otras dos, porque no queremos todas, toda la lista que tenemos aquí de espadas orientales para un solo programa. No. Si no, imagínese que no habría segundo programa y ya nos quedamos sin de qué hablar. Así que otras dos. Hoy veremos la Tatiwaki. Tatiwaki. Que es más pequeña, ligera y recta. Más pequeña, ligera y recta. Perfecto, Chong. Y la Kodaki. Kodaki. O conocida como Kodachi en chino mandarín y japonés oriental. Kodachi. Que es más pequeña que la Tatiwaki. Tatiwaki. Bueno, creo que es más todo pequeña. Por ahí. Puede, Kodachi. Escúchame, Chong. Puede pasarme el saque. Usted sabe que, de alguna manera, usted debe pasarme el saque. No, usted yo no puedo pasarme el saque porque yo me quiero servir el saque. No. Y yo no me puedo servir porque me tiene que servir usted. Yo no me puedo servir saque yo porque... Yo por la tradición no puedo. No, por tradición usted me oriental tiene que servir a mí. Es el que está con usted el que le debe servir el saque. No, cabrón. Primero sírvame el saque usted a mí. ¡Ah, sacatico! ¡Sacatico da! ¡Come on! Disculpen, en estos momentos vamos a arreglar cosas internas del programa. Volveremos en instantes. ¡John! ¡Ya te dije que saca tu ingreso! ¡Unique no chile! ¡Unique no chile! ¡Choto! ¡Cuchilla! ¡Chilla! ¡Chilla! ¡Chilla! ¡Chilla! ¡Chilla! ¡Chilla! ¡Chilla! ¡Chilla! No los chinos están muy equipados para encontrar una solución. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. En el ciclo Profesores al Desnudo, protagonizado por el Austral y sí, por nuestro amigo Yosafat, se suma el profesor Adel Fernández de Caracas, Venezuela. Ah, profesor, qué placer verlo en pelota. Quizás el profesor emérito más antiguo que tenemos aquí en el caso de que el mundo se desintegre. Y dice así: hola amigos invisibles, ¿cómo han estado? Bueno, yo quería reportarme, pero escuché algunos comentarios sobre cómo tratar a algunos estudiantes. Bueno, si mi experiencia sirve, la planteo. ¿Pero cómo no va a servir? Su experiencia es aquí tomada casi como una palabra sagrada. Sí que sí. Dice: regrese a su universidad y recuerde cómo le gusta que le traten. Ah, eso, a ver, psicológicamente debemos volver a nuestras épocas estudiantiles. Que haga una retrospección. Claro, retroactiva a épocas estudiantes. Póngale, estudiantazgo. Sí. Uh-huh. Dice, básicamente sea directo, sin ambigüedades. Sí. Es decir, nada. Si no conoce ninguna técnica, comienza a chaquetearse. O sea, lo de la ambigüedad, ¿lo estás diciendo por lo del Austral que entró vestido de odalisca? Ah. No, pero el Austral. Claro, sí, sí. Sin ambigüedades, cabrón. Dice, bueno, trate a sus estudiantes como usted le gustaría ser tratado. Ah, eso de hijos la chingada y todo eso, ¿no? A mí bueno, me gustaría. Sabemos poco de pedagogía, evidentemente. Dice, mantenga una actitud respetuosa. Ajá. Bien. Si, tratar de usted, por ejemplo, al estudiante. Ah, póngale, sí. Señorito, por favor, alcánceme su tarea. Y no, huerco, alcánzame lo que hiciste, cabrón, que seguramente está bien mal. No, no, eso no. Bueno, si esto no funciona, no los amenace a menos que esté dispuesto a cumplir sus amenazas. Ah, como claro, uno tiene que amenazar. Bin Laden. Y hace, claro, póngale un ejemplo. Claro. ¿No? Le dice, destruiré tu hogar y bueno, y entonces sí. Y el niño sabe que es posible que pase. Claro, claro, porque si no ya no le creen. Claro. Imagina que vaya. Lo toma para el chapete. Ah, lo toma para el chapete, para el carrucho. Póngale. Para el chimpendengue. Sí. ¿No? Y entonces ya no le cree. Como le dice, por ejemplo, te voy a poner un cero y te voy a mandar a la dirección en cueros. Y él ya sabe, no, ese cabrón es mentira, me pondrá, me aprobará para no tener que trabajar en vacaciones. Póngale, será solo un chimpanzé. Claro, y nada más. Dice, bueno, si esto no funciona, amenácelos solo si está dispuesto a cumplir sus amenazas. Tenga siempre en cuenta que los estudiantes tienen una perspicacia natural y saben cuando el que le habla es un fanfarrón. Ah, si usted llega, por ejemplo, y dice, ah, yo di clases en Yale, di clases en Harvard, di clases en Rottendale, di clases en todas las universidades más prestigiosas del mundo, y tú, cabrón, que estás ahí echando la hueva y sacándote la pelusa del ombligo, no me vas a venir a... porque ya ahí le midió y dice, este es un fanfarrón. Sí, sí, sí. Y te tratan de buscar el error, ¿no? Así que tú, la mejor frase como para empezar, póngale, es llegar a decir, ¿cuál es? Solo sé que no sé nada. Ah, sí, es una gran frase. Sí. Sí, puede que los alumnos se pongan de pie y digan, bueno, si no saben nada, que nos va a enseñar este hijo de puta. Pero son los riesgos de la profesión. Toda profesión tiene sus riesgos, sí, ¿no? Sí. Bueno, buen humor sirve, dice, pero no siempre da resultado. Ah, porque luego es el profesor mamón que hace chistes malos. Ah, sí que sí. Del tipo que nos llegó aquí, por ejemplo, del Red Beetle, que dice, adivinen qué es lo primero que se pone Superman después de bañarse. ¿Qué? Superfume. Ah, claro. En ese caso, el alumnado... Sí, sí. Mira, si es chiste que sea bien de la monja grosera o algo póngale, así, sí, puede sí, traerle problemas igualmente si es, por ejemplo, la Universidad Católica. Ah, bueno, pero puede hacer chistes sobre... No, mejor no. Olvídese, olvídese. Bueno, sigan intentando. Puede hacer chistes, porque los hacen, pero bueno, sí, es no más... público. Y están esos chistes de profesor, ¿no? Ay, que, qué aburrido. Por ejemplo, chistes con las fórmulas de ecuaciones aritméticas que dicen, si esta X estuviera abajo, sería otro logaritmo. Y se ríe solo, sí, ¿no? Que sí. Y uno lo mira. Yo solo entendí un chiste de esos que hacen de profesor. Habla un chiste de profesor, güey. Que fue así, con una fórmula matemática y estaba, había que averiguar Q. Y la profesora dijo, ¿Q lo tenemos? Y eso estuvo bueno. Pero lo dijo en chiste. Sí, yo creo que sí. Sí, debe haber sido. Por lo menos todos reímos. Claro, es verdad. Tenemos a X, tenemos a F, tenemos a R, tenemos a X, tenemos a F, tenemos a R, pero ¿y culo tenemos? ¡Sí! bueno. ¿Y usted más? Sí, pero si hace dos veces el mismo chiste ya la caga, ¿eh? Ah, no sé. Dice, bueno, no puede contestar y usted más, cabrón. Eso, bueno, pero es que depende ya. Claro, ¿no? Cada uno depende tiene de la profesora. Es verdad. Bueno, el buen humor sirve, pero no siempre da resultados. Sigan así, no dejen que sus estudiantes salgan por la vida sin aprender nada. Recomiéndanles un buen programa, como en caso que el mundo se desintegre, eso ayuda a drenar la violencia a ritmo de rock and roll. Bueno, ellos no ponen música, pero ustedes tampoco les digan. Dice, cambien la rutina, paz y bien, Ader Fernández desde Caracas. Eso es lo importante, cambiar la rutina. Sí, cambiar la rutina. Por sí ejemplo, sí. Hoy soy profesor de historia antigua. Póngale. Hoy soy profesor de contabilidad. Póngale. Hoy soy profesor de gimnasia. Hoy soy profesor de aeróbic. Qué bueno que ¿no? parezca uno ya. Soy profesor de gimnasia jazz. Ah, pero yo estoy estudiando. No, no importa. Hoy vamos a ver zapatitos. Mañana vienen todos con zapatitos con champitas debajo. Sí, sí. Y haremos zapateo americano. Zapateo americano. Tabi, sí. Gimnasia jazz y esas mamadas. Hola, soy Prometeo de Trelew. Hace mucho que no les escribía y no los escuchaba. La última vez que lo hice fue cuando vale madres. Dice, igual mejor porque no me había sí, arrepentido mejor. De mandar esa. Ah, mandó una foto, se queja Mico y te menta la madre. Ah, en mi casa no sé por qué ya no llegan los predicadores. Vos se cansan, los predicadores sí, también se cansan. Sí, sí. Son cosas que le ocurren hasta al mejor intentan, de los predicadores. Intentan, y algunos cansan. Claro. Sí, sí. Patricia de Buenos Aires, Argentina, dice, en caso de que el mundo se desintegre, me caso con Fabián Castro. Ajá. Que es el hermano deforme... ¿De quién? No, iba a decir de Cristian Castro, pero ya es deforme Cristian Castro. Ah. Así que es un hermano deforme que debe sí, tener. Sí, es también. Otro más. Sí, gracias Patricia. Tu Dios Corrupto 666 de Tarija, Bolivia, dice, antes de contarles el dilema en el que vivo, quiero mandarle un abrazo de oso a todos los, bueno, a todos los osos, supongo. Claro, pues son sí, los osos sí. los que reciben abrazos de oso, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos al hecho. En fin, el programa es el siguiente, dice, luego de que se abraza y se toquetea. Y a ver, crea, cuéntame. Así. Cuéntame, hijo, ¿cómo es esto? Tengo una novia a la cual le llevo más o menos 7 u 8 años de edad. Problema mamón. Problema mamón. Ella tiene 15, pero ojo, no tiene nada de niña. Pero tiene 15. Pero tiene 15. Que tenga su tetita en orden. Sí. Que tenga su culo que parece de 42. Que tenga pero que la use cabecita, la cabecita de la 15. La cabecita es de 15. Ella, te das cuenta porque, por ejemplo, sale toda hecha una pulposidad. Póngale. Y dice, vengo de ver los Teletubbies. Póngale, claro. O me gusta Luis Miguel en su primera época. Sí, póngale. O sea que tiene una niña de 15. Casi no nos vemos. Y cuando nos encontramos, jodemos hasta cansarnos. No, hasta ajá. casarnos. Pero la muy perra ve otro vago y se lanza encima de él. Y sin. ¡Ah! Es una puta. Es puta, sí, sí. 15 años, pero ya. Pero es puta, sí. Claro. Dice: al parecer se cansa de ese puto y regresa a mis brazos. Después, bueno, está experimentando su sexualidad. Claro. Es el despertar sexual. Sí. Es un círculo déjala. Vicioso. Dice: que sí. sea como un bichito feliz. Por el mundo. Por el mundo, experimentando todo su cuerpo. Claro, porque ella se encuentra con su cuerpo así renovado. Claro. Y dice, esto es nuevo. Esto es para usarlo. Sí. ¿No? Y bueno, y va probando a ver quién lo usa mejor. Claro, es verdad. Tú si ganas la competencia te quedará. Sí, sí, sí. Bueno, nuestro reencuentro es mucho más apasionado luego de que viene con ella. Bueno, no sabes. No sabes. A lo mejor le muestra más pasión y más pasión y cada vez está más pasional. Sí, hasta que reviente. Hasta que reviente al carajo, ¿no? Diga, dice, qué pasión. Claro, qué pasión, hijos del mal. Parecía que mi vida fuera como un círculo vicioso en el cual yo solo espero el día en que mi novia se aparezca después de joder con otro. Luego jodérmela yo. Con enferma, me enferma pensar en que está con otros, ella. Haz lo mismo, cabrón. Haz lo mismo, estate disfruta con otras. De la vida, sí. Hay millones de mujeres en el mundo. Bueno, muchas gracias. No sé y si jódete puede, por buscarte una niña sí. que está experimentando su claro, vida sexual, su siete, desarrollo. Claro, 8 años sí. mayor. Ella tiene 15 y tú tienes casi 23, 24, sí que sí. cabrón. ¡Ay, carajo! Viejo asqueroso. Viejo cochino. Límpiate la boca antes de hablar de una damita que todavía no le ha hecho la sí fiesta sí. de 15. Ya sabemos cómo hacer la fiesta de 15 de esta dama. Sí. Va a ser no, ya con 14. Bueno, o si, simplemente debo acostumbrarme a compartir a la perra de mi novia. No la amas tampoco demasiado. No, no, perra no. tu novia. O sea, ya, ya hay un tratamiento no, no, no. ahí de seguramente canino. Te gusta su panocha y nada más. Claro. Dice, no tiene ni una pizca de vergüenza esta descarada. Bueno, te enamoraste de ella, te jodes. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. El rockero es de Juliaca, Perú, dice: me iría a la biblioteca un día antes de que el mundo se desintegre, la de mi facultad, y me follaría a la bibliotecaria. Ella tiene 15 años y está... Ah, ya sabemos... son todos degenerados. Ah, no, no, eso lo he inventado. Ah, usted dice que... Claro, y está pero de, trabajando ahí. Claro, de Tarija, Juliaca, hay casi que un país que recorrer. Y la bibliotecaria, bueno, se ve que está bien buena. La bibliotecaria está buenísima. Sí, sí, yo me la imagino. Tiene olor a libros. Lentes. Todos tienen lentes. Sí, sí, sí, sí. Y una falda... recogido. Demasiado, o sea, mitad de rodilla. Y una blusa, porque todas usan blusas. Y con el último botón apretado. Igual es la Mujer Maravilla. Sí, es Linda Carter, la bibliotecaria. Y aquí el rockero está como enamorado. ¿Qué tranza, cabrones? Está muy largo esto. Vamos por aquí a quien nos dice: saludos, hijos de la chingada. Bueno, y esas cosas del Red Beetle que contó ese chiste malísimo que ya contamos. Sí, que sí. Y dice: ya no es Semana Santa, así que puedo saludarlos así. Y ya les he escrito antes y no les... no dicen que les he escrito. Red Beetle. Hay que decirlo, hay sí. que decir. Nos ha escrito el Red Beetle. Sí, sí. No le queremos decir a todos. A todos. Están informados. Los que no están prestando atención al programa en estos momentos, por favor, presten atención, por favor. Sí. Alguna vez nos ha escrito el Red Beetle. Quería decir como el escarabajo rojo, ¿no? Sí. Es un misterio. Hola a todos los tripulantes de la Marina Tijuana. Vamos a ver qué hago con ustedes. Chinga su madre, loco. ¿Por qué no ponen las fotos en la página? Ah, muchos pedidos. Sí, muchos reclamos. No podemos. Es el Pilo y la Sole de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Estamos con mucho trabajo. Los evangelistas me rompen. Estamos quedándonos 6 horas después de trabajo para poder terminar con todo y nos reprochan, sí, y nos piden más. Claro, así no se puede. Así no se puede. Renunciamos en este mismísimo instante. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola gente, ¿cómo están? Hace poco encontré la nave. Mi me gusta muchísimo su programa. Soy María Egle. Hola María Egle. No, María Egle. Ah, son dos. La bola en la Egle, la bola en la Egle. Ah, es ¿recuerda? Esa. Claro. Dice, y estoy en la ciudad llamada Bella Vista, en Corrientes, Argentina, esperando que alguien de esa nave me explique qué signifique chinga tu madre. ¿Será posible que alguien tenga un diccionario de su vocabulario para poder disfrutar mucho más sí, de su programa? Sí, está en la página. Ay, Egle, la bola en la Egle, ¿eh? Glosario y diccionario, sí. Es como parecido. Sí, es parecido. Hombre. Y ahí encontrarás especificaciones de términos que utiliza la audiencia de este programa, porque póngale. Lógicamente viene de México, de Perú, de Argentina, de Chile, sí, de Bolivia, sí. De Paraguay, de Suecia, de no hay muchos términos suecos porque no. Nos cuestan muchos, pero de aparte, Praga. Sí, los suecos es como que República Checa, a mí me cuesta usarlos. ¿Cómo puede? Hay gente que, a ver, amigos de Suecia que nos están escuchando. ¿Están todos en suecos? Están en suecos. ¿No le quedan los pies hechos mierda luego sí, de caminar? ¿No hacen demasiado ruido todos juntos con sí. suecos? Si vives en casa de apartamentos en póngale, Suecia, sí. ¿Puedes usar suecos? Soporta a tu vecino. Soporta con los a tu suecos. Vecino de arriba sí. caminando a las 6 de la mañana con suecos yéndose a preparar su café sueco. Póngale. Son preguntas que tenemos sobre Suecia sí. y también sobre Holanda. También. Porque en realidad se usan más en Holanda que en Suecia. Que en Suecia, pero no importa. Vale madres. Bueno, Gerardo, nos vamos de corriente. Saludos. ¿Podría echarme un sapucay? A pedido del amigo Alejandro de La Paz, Bolivia, ah, que hace verdad. Mucho no lo tenemos por aquí, sí, que le gustaban sí. mis sapucais correntinos, que son más o menos así. El final no estuvo bien. De no, el no. final tuvo cierto reminiscencia mexicana. Sí, pero en fue este, muy seco. Fue seco, pero bueno, así me sale. Un saludo para todos los amigos y un sapucay para la gente corriente por ahí. Gerardo, Gerardo Alcántara es de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Gerardo. Dice, ya tenemos un Gera en Monterrey, así que cámbiate el nombre, güey. Salvo que seas Gera, que has crecido y ahora te gusta que te llames señor Gerardo sí. Alcántara, ¿verdad? Bueno, quiero quejarme de su programa. Está encabronadamente chido. También me quejo de que causan ataques de risa incontrolables, lo cual provoca que la gente me mire con cara de a ese güey que chingado le pasa. Y acá me conecto en un ciber que en mi trabajo me tachan de loco porque ya hablo cosas mamadas que dijo el señor Lagartija. Póngale el sí que sí o que hay un lugar donde existen personas y animales solos, tristes y muy contentos. ¡Ah, sí que sí! Y ando como güey, tratando de evangelizar. Porque yo no sé de qué se ríen. Sí, no. Nunca estuvieron solos, tristes y muy contentos. Sí. Yo generalmente estoy así. Solo, triste y muy contento. Sí que sí. Como esos animalitos. Dice, bueno, estoy tratando de evangelizar al niño elefante. Bueno, no es evangelizar, esto es el enfatizar. Claro, sí. Evangelizar está el evangelio está por el medio. Evangelio, claro. Claro. Dice, con algo más diferente que eso de traigo la luz de Cristo. Bueno, bueno, mucha es suficiente de quejas por hoy, ya me voy. Pues como dice la frase, ni habla mujer que traes puñal, cita, chanchita nosotros los pobres. No es chachita nosotros, no, no sé, Gerardo, ya me he complicado al final de tu mensaje, estás desvariando, toma la pastilla. Ten cuidado detrás tuyo. Sí, cuidado. Llega Lu. Hola Lu. De Lima, Perú. Ja. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Yo, bueno, bien, me tomé los feriados para meditar un poco en un retiro espiritual, campamento, y la pasé súper bien. Entonces no fue retiro espiritual, claro, si la pasaste no, bien, no, ya, no, Elu. Un retiro espiritual, que salga bien, tienes que sí, haberte sí, recogido. En tu seno. En tus, claro, en ti mismo, ¿no? Sí, necesitamos salir de la ciudad por un tiempo y tomar muchas decisiones, que espero estén bien. Y bueno, regresé con las pilas cargadas, y claro, dolores de espalda por dormir en el piso, pero valieron la pena. Dice, bueno, les dejo besotes para todos, se cuidan. Postdata 1, solo es para decirle que el 8 de abril es mi cumple, no se olviden, pues... Bueno, 8 de abril ya nos hemos olvidado. Sí, sí. Hasta ya, de que existe. Acabamos de olvidarnos. País que, claro. Por favor, más o menos el 6 de abril avísanos. Sí, que sí. Abril, nos avisas. Bueno, no, el 6. Número 2. No leerlo. El 5. Para el pirata. Ah, no leerlo esto. Ah, no leerlo. Pero, y toda la gente que está diciendo, ah, ¿qué dirá? Que no ah, puede leerlo. A, tener que leer. A ver, no sé si puedas entrar más temprano al chat. El miércoles quiero contarte algunas cosas como a las 5, hora de Lima. ¡Wow! Espero que... Sí que sí, cabrón, entre. Ah, ¿sí? ¿Qué es? Le dije retiro espiritual. Ay, Lu, por favor. Bueno, un saludo de un amigo. Ahora entra todo el mundo a las 5 horas de Lima, pero... Lu, cuéntanos a todos, cuéntanos a todos. Lu, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, deben ser cosas de que consiguió una cosa que yo le pedí. No sé. Ah, qué droga. No, que es para que no se metan, veo eso, charlas personales. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Les escribe el Isaac de Tabasco, México. Isaac. Ah, Isaac. Dice, no es Isaac, nuestro clásico Isaac. Isaac. Dice, con los últimos reportes de esta Semana Santa, estaba yo tranquilamente en mi casa cuando llegaron unos tipos de Jalapa, Veracruz, para venderme la idea de que me fuera con ellos al raid hasta Cancún. Ah, vete bueno, con ellos. Me imagino que los conocerías. Sí, que sí. Oye, te toca la puerta y dice, ¿te vienes con nosotros a Cancún? Y él dice, va, ya tengo el bolso armado y sí, se va. Vamos. Dice, bueno, y pues como era temporada de Spring Break, pues me... Oye, cabrón, en México no hay temporada de Spring Break. No, no, no. ¿Eso es de palomitas fortis que viven en sé New York? Sí. ¿O de pinches gringos que hicieron el Spring Break, Breaker? Pero en México no, ¿eh? En México no. En México chambas como cabrón y nada, a lo sumo te dan unos feriados de ahí de miserables. Póngale, sí. Y te los descuentan del sueldo. Dice, bueno, pues... No podía rechazar tal invitación. Viajamos en realidad a Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Valladolid, Chichen Itza, Mérida y de regreso a Villahermosa. Estuve en antros de Cancún, barras libres, gringas y mucha cerveza. Estuve en la playa de Playa del Carmen, ruinas arqueológicas de Tulum, grutas de Valladolid, pirámides de Chichen Itza y cenotes. ¡Los cenotes! ¡Titen, titen! Bueno, ¿y qué son los cenotes en Mérida? ¿Cómo Manu Briceño nunca nos habló de los cenotes en Mérida? Sí, es realmente raro. Manu, ¿no estuviste en los cenotes? Pues está para perderse y hacer el famoso... Brrr, ahí claro, dentro, ¿no? Los cenotes, sí. La gente de Mérida. Dice, bueno, necesito a mucha gente que nos levanta en la carretera para llevarnos a nuestro siguiente destino y muchas familias generosas que nos regalaban agua. Claro, les regalaban aguas para que ellos luego puedan hacer mierda la tarjeta de crédito en las playas del Carmen y tomar tragos de 80 mil pesos. Bueno, y aquí dice, nos alimentábamos en pequeños poblados, al vernos exhaustos de caminar bajo el sol. Me encantaría ir al concierto del señor Lagartija, tiene tantas ganas de ir, pero por lo sí pronto sí. Tengo que ahorrar dinero, eso es en California. Es en California, y sí. Todavía no hemos recibido respuesta de quién va a vivir esa noche por mí. No, es verdad. ¿Qué será en abril en el DF mexicano? Otro, el Vive Latino. Dice, las palabras sobran, así que les envío unas cuantas imágenes del viaje. Saludos, internautas, atentamente del Isaac, que ya está de vuelta en su lugar, sí que sí. En el Tabasco, pero ha ido de rotación por todo, claro, casi el suroeste mexicano en su conjunto. ¡Ah! Por fin, dice, ¿cómo están? Les habla Joeles. Cuento que estoy de lo más emputado porque acabo de descubrir que mi vida es una mierda. ¿Por qué, Joel? Porque mi vida porque mi vida me puso los cuernos. Que es tu vida que está saliendo con otro. Ah. Esto es lo que creen en la reencarnación. Sí que sí. A veces falla y una misma energía se reencarna en al mismo tiempo. Al mismo tiempo en dos personas. Sí, sí, sí, sí. Y eso lo que le ha pasado. Mi vida me está cagando. Claro, se siente infiel uno. Claro, dice, le está fallando. Dice, mi vida me puso los cuernos y me siento de mal. Licenciada, ¿qué debo hacer para no morirme? Ah, por de pronto no suicidarte. Eso es una buena relación. Sí, sí, sí. Y luego cuidarte un poco más porque estás haciendo todo como para morirte. No hay amor que valga la pena como para morirse. Piensa que tú, dentro de unos años, por ejemplo, conoces a alguien mil veces más chingón y dices, mira, si hubiera metido mi cabeza en el horno para ver cómo estaban los pollitos por dentro y ahora estoy viendo los rabanitos creciendo en este lugar tan sombrío y olvidar... Estaba escuchando, disculpe. No, sí, mi intención no era citarla, aquí me parece un problema menor. Hablando de que mi nombró. Sí, licenciada. Y bueno, si me nombró, yo estoy aquí en la nave porque no puedo hablar. No, está bien que hable, tiene todo su derecho, pero digo... ¿Qué está pasando con su vida, su cuerno y su culo? Yo él es que la vida de él le ha puesto los cuernos, le ha adornado la frente. Y tú estás nombrando a tu pareja como tu vida. Primer error, querido. Tu vida es su vida, la vida de ella es la vida de ella, la vida de él es la vida de él. Ajá. Y la vida nuestra es la vida nuestra. Nuestra vida, claro que sí. Sí. Bueno, entonces ya hay un primer desfasaje. Ya empezamos para sufrir, ¿verdad? Te ha puesto los cuernos. Sí. Bueno. ¿Te ha puesto sus cuernos? Yo le he puesto, sí. Yo le he puesto los míos. ¿Por qué le vas a seguir poniendo los cuernos? Claro, es verdad. Los cuernos. Querido, olvídate de ella o... Uh-huh. ¿Qué es? ¿Ella, él? No, es su vida. Es bueno, vida, es su vida. Olvídate de tu vida. Sí. Pégate un tiro en las bolas. No, cicatriza, licenciada. A mí no, pero bueno, ya nadie le meterá los cuernos. Es verdad, ni estarán interesados. Sí. Trata de disfrutarla de otra forma. Ajá. Encuentra placer donde antes no lo encontrabas. Ajá. Métete cosas por la nariz. Sácatela por las orejas. Pero puede fallar, se le puede perder el cerebro, ¿eh? Hay mucha gente que se le pierde, sí. Después trabajarás en televisión, entonces. Perfecto. Gracias, licenciada. Tu futuro está asignado así. Que... ya tienes los cuernos, utilízalos. Sí, cómprate un sombrerote grande, ¿eh? Ya, cabrón, hay tanta gente cornuda. Claro, ¿qué preocuparse en la vida? Un cuerno más, un cuerno menos. Más, te puede servir de arma de seducción. Ah, sí. Encuentro otra vez y dice, no, estoy triste porque los cuernos. Ay, a mí también. Y ahí está. Y forman como una mancomunidad de cuernos, ¿verdad? Sí, sí, bolsa sí. Bolsa de cuernos. Bueno. Hay comunidades en internet de cornudos. Sí. Te puedes comunicar con ellos y disfrutas de los momentos tristes de cada uno. Claro, comparten conocimientos. Bueno, hay muchas cosas por delante como para que tome determinaciones drásticas. No te dejo, gracias. Un tema menor. No, y sí, yo le dije, licenciada, esto no daba para mucho más, pero ahí estaba el cabrón, todo triste. Bueno, así que, no, luego me alcanza, yo no tomo té mientras hago el programa. Me hace gestos la licenciada, discúlpela. Señora Artica, venga, por favor. Buenas, os estoy escuchando por internet desde Badalona. ¡Ah! Y yo digo, ¡ah, es alguien nuevo! ¡Póngale! ¡Es alguien misterioso! ¡Es alguien que nunca nos ha escuchado! Y lo firma Anthony. ¡Anthony! Pero Anthony de Badalona, has tenido un claro accidente. ¡Claro que sí, cabrón! ¡Ya nos habías escuchado! Pero sí, te informamos que no somos un programa nuevo, que se, no, que no, se parece mucho al anterior que escuchaba. No, Anthony, no, es la misma mierda. Dice, una ciudad del Mediterráneo, en Europa, dice, solo para comentar, que estaba estudiando yo aquí siendo las 2:15 de la madrugada y me habéis hecho levantar la vista de los libros para atender a los cascos. Dice, como pedís una historia, puedo comentarles que el lunes ha sido fiesta aquí en España. Ah. Es verdad, en Europa celebran el día posterior a las Pascuas. Sí que sí. Como pospascua o algo así, póngale. Sí. Dice, ya que celebramos la segunda Pascua. Sí, la segunda Pascua. Podría una tercera, una cuarta y así sí. Seguir, ¿no? Todo el año. Dice, se trata de una fiesta tradicional, catalana. Ah. Esta es en Cataluña. Amigos, desde donde los padrinos de bautismo, póngale, sí, regalan un pastel de chocolate a los más pequeños. Y esto, pero que los más pequeños de la familia, y sí, o los más pequeños que de los que son sus ahijados. Ah, póngale, claro. Entonces le regalan un pastel de chocolate y estos recitan un poema, canción a cambio. Ah, no me gustó. No me gustaría ser niño en Cataluña, no, y tener que estar ahí. A ver, tu padrino te trajo el pastel de chocolate. ¿Cuántos padrinos tienes? Supongo que dos. Ah, está claro, la madrina padrina. Sí, bueno, le puedes cantar la misma igual. Ah, supongo sí. Que vale. Gracias a Dios, yo ya tengo que soltar aquella puta canción. No tengo que soltar aquella puta cancioncilla, dice, delante de toda mi familia. Pau, que ya está grande, Anthony. Claro, que debe ser bien pinche feo eso. Claro, se reúne toda la familia en círculo. Oh. Dice, a ver, Anthony. Y Anthony, vestido de marinerito. Póngale ese. Dice, ¿llegó el padrino? Sí, llegó con la chocolata. Cántale. Y el padrino se acicala los bigotes y dice, y oye, chaval, no sí. Me cantes la del año pasado. pasado porque me dio en los cojones. No, que me soy una nueva. Claro, y te doy un hostiazo que apareces debajo de la cama. Si te no, sabes una nueva, bueno, cántala, cabrón. En el culo de tu tía vive una flor. La flor está podrida porque tu tía es un cabrón. ¡Ay, este chavalito! ¡Que me hace reír tanto! ¡Toma tu chocolate! ¡Ah, este chaval ha salido a mí! ¡Coño! ¡Carajo, cállese, pendejo! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Hola, Mario Tijuana, aquí de Caracas. Solo se comunica con Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la bóveda. Debe ser como las 8. Ah, no sé, si perdido. Por tu culo, yo le comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¡Gente! Este es el primer mail que mando y la verdad que no se me ocurre mucho que escribir. Pero ¡ah! Bueno. ¡Nos encanta que pierdas la virginidad con nosotros! ¡Soy Vanessa! ¡Vanessa! Sí. Te lo tendríamos que haber mandado nosotros. Claro. Sí. Y les estoy escribiendo de Resistencia, Chaco. ¡Ah! ¡Resiste, Chaco, dice, resiste! A ver si se acuerdan de mandar saludos para esta zona de vez en cuando. ¿No? Dice, un saludo para Coronel Dugratis Chaco. Sí. Nada más, porque ahí está Resistencia. Ponle, claro. Dice, bueno, aprovecho para mandar saluditos para la gente linda del canal. Hay gente linda en el canal desintegrado, si no nos enteramos que... Sí, que sí, cabrón, está Yaridia. Sí, y bueno, Yari, está Urpi, está Floringa, está va el Muy. Lua a las 5. Está el Kev, claro. Dice, y va a estar Lua a las 5 de la tarde, hora de Lima, ¿eh? Dice, y por supuesto, ¿cómo olvidarme del gran pirata? Bueno, gente, espero que. Basta, porque esto carece de fundamento, Vanessa. Que te pase algo. Piensa, hay mucha gente que dice, no sé qué contar porque en mi vida no pasa nada. Sin embargo, fíjate que las cosas que te pasan en la vida, que sí, no que sean sí. Saluditos para la gente del canal Desintegrados, sí. Son interesantes. O cuernos. Sí, cosas que podamos sacarle provecho, como por ejemplo, el mensaje de Cosita Linda. ¡Ja! ¡Hola, Cosita Linda! Y era desde México, de Los Baches, Tijuana, México, y dice, sospecho que se están confundiendo. Nos encantan los mensajes que comienzan, sospecho que se están confundiendo. Sí que sí. Los evangélicos con los testigos de Jehová. ¡Ah, sí! Son confundibles. Vaya confusión. Yo practiqué esa religión desde ¿cuál? Mis 12 años. Y ya no sé, evangélico o testigo de Jehová. Tú nos confundes. Tú nos confundes, Cosita Linda. Dice, y no son como los están describiendo. A los evangélicos. Claro, no son altos, de barba y con camisetas, con la cruz. Y nosotros los describimos así. Pero dice, por el momento estoy tomando un break de la religión. ¡Ja, qué chingón! Estoy tomando un break. Sí, estoy tomando un break de la religión. Hoy no creo en nada. Estaría chingón que... se te acabe el mundo en el momento que te estás tomando dale, break de la muerte. Claro, tú vienes con toda la fe, ¿no? Y dices, no, porque yo sé que hay algo más después de la muerte. Y Cristo, y la luz y... en el final bueno, del tubo. Me voy a tomar un break. Y me voy a tomar un break. Y cataclismo, tsunami, terremoto, mare magnum. Y tú dices, ¿y ahora a quién le rezo? Que yo he dejado de vacaciones mi religión. No, la tomas enseguida. Ah, la tomas nuevamente. Bueno, tengo un break en la religión. ¿Qué chingón eso? Tengo un break. Encima no dice, he dejado de creer por X circunstancias no, en determinada no, religión. Un break, lo cual quiere decir que luego retomará. Dice, aunque me río con las cosas que dicen, pero no está del todo correcto. Ajá. Que a eso le pasa a la gente que queda como en break. Claro. Está como respondiendo al cielo y al infierno. Dice, está bien que me ría de una vieja que se cae en la calle. O póngale. Está mal. Sí, sí. Por un lado está bien porque me he tomado un break de la religión. Póngale ahí, me puedo reír de soy hecho, una sí. Moral en estos momentos y me vale madre el prójimo y me río. Y cuando me estoy riendo recuerdo que tomé un break y que en cualquier momento puede bajar un dedo gigantesco del cielo y decir, te ríes de la vieja, tú un día serás vieja y te caerás y habrá un mocoso como tú, un huarco que se reirá de ti. Sí que sí. Y entonces ahí vuelves y rompes el break. Bueno, pero en estos momentos eso de tomar... fíjense esto, no está de todo bien que se rían, porque eso de tomar tiempo de su familia, de su trabajo o de ellos mismos para ir y decirles que hay algo diferente de lo que estamos acostumbrados, no es nada fácil. Hay algo diferente, el super vibrador 3000, saca. Dice, porque a pesar del trabajo, la escuela, los niños, etcétera, tienen que ir por amor al prójimo a hablarles. Pero yo no les he pedido que me vengan a hablar. Claro. O sea, por amor, no nos hablen. No. Ya está. Me imagino la cara del maleante o del amigo de Mar del Plata sí, cuando sí. Venimos por amor. Bueno, por amor quédate en tu casa. Aparte, debemos decir que aquí se marca un mal ejemplo, ¿no? Porque ellos dejan de lado su familia, sí, su trabajo, sus niños, para ir a hablarle a personas desconocidas sobre esta la luz de Cristo, yo la haré brillar, y esas mamadas. No, no. No está bien. O sea, la religión comienza por casa, a cuidar a sus niños. Pero si está el templo. Está en el templo pueden poner unos carteles, sí, con unas cosas así para que llamen a la gente. ¿Para qué ir a buscarla por ahí? Hoy, gran bendición, gran. Póngale. Galletas gratis. Sí que sí, entre para dentro. Por ejemplo, tú le pones en Monterrey, Nuevo León, pones palomitas de maíz gratis. Ah, y, pero que se te llena. Y se te llena. Sí que sí. Y Aridia es la primera en que se confiesa y todo. Así que bueno, no, yo no entiendo por qué estas cosas. Pero bueno, no sé, Cosita Linda está como en el break. Por un lado escucha, claro, este programa, sí, y por, sí, el otro lado quiere evangelizar. Cosita Linda, olvídate, estás mal. Estás mal. Olvídate de nosotros y préstale atención a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo. Y déjate de andar los domingos a la mañana tocando la puerta de gente. Sí que sí. Diciendo, esta es la luz de Cristo y yo la haré brillar. Que brille sola y nosotros iremos a su encuentro cuando nos dé la madre. Bueno, Carita es de Cuco, no. Hola, Campanita. ¿Por qué Campanita ya? Bueno, está bien. Saludos, mis estimados tijuanenses. En contra de la desintegración, les escribo una vez más el DJ Guacho, esta vez desde South Beach, Miami, Florida, en tierras de George W. Bush. Se está recorriendo todo. Sí, en tierras de doblemente Bush, de Jeb Bush, sí, y de George W. Bush. O sea que, Florida, chinga a tu madre. Potenciada. Sí que sí. Bueno, esta vez les comento que es increíble la cantidad de cubano y argentino que uno puede encontrarse por aquí. Ni siquiera es necesario saber hablar inglés. Toda la semana me llevo aquí, me la he pasado comiendo comida cubana, colombiana, argentina y mexicana. Es divertido, toda Latinoamérica está presente aquí y es fácil hacer amigos. Lo único que no son amistosos son los gringos, porque son minoría. Claro. Entonces están ahí como que hacen los peores trabajos. Igual no sé por qué tengo la sensación de que Miami es como que la gente no es buena. No, en Miami la gente es mala. Sí, no sé por qué. Si tú no se está escuchando. Es como una sensación, ¿eh? Y vives en Miami, porque Miami, nunca puedes sentir tierra tuya Miami. No. Miami no te puede sentir como tu tierra. No, o sea, no. Viven los cubanos que en realidad están pensando en La Habana y diciendo cada mañana que se levantan que se muera Fidel, que se muera Fidel, que se muera Fidel. Sí, que sí. Están los argentinos que están en Miami, que están diciendo, aquí gano en dólares y me gustaría estar en Argentina ganando en dólares. Póngale. Están los puertorriqueños que dicen, me gustaría ser jugador de béisbol y tener que dejar de limpiar copa en este restaurante para poder hacer un jonrón. Y están los nicas, los chapinos, los, sí, los, sí, bueno, todos, ¿no? Los mexicanos. Así que es tierra de nadie. Póngale, sí. Vivir en Miami es como vivir a sueldo en un gran aeropuerto. Póngale. Sí, así que al carajo. La gente que vive en Miami es mala. Es mala, sí. Bueno, pero, malo. Por eso es fácil hacer amigos, pero te clavarán un puñal por la espalda. Así, sí, que vete, sí, rápido de ahí. Dice, bueno, quiero aprovechar mi estancia en estas tierras ya para mandar un chico a su madre, George W. Bush. Bueno, ya está, desde la tierra de la Silicon implantado, les saluda. ¿Andan chicas güeras patinando en culo por ahí? Sí, sí. Bueno, imagen de Miami. Yo creo que es la imagen. Es la imagen de Miami, es. Sí que sí. Gays de la mano, caminando hacia Palm Beach. Sí. No Palm Beach, pero bueno, alguna de las costas por ahí. Muy musculosos. Porque los gays en Miami son musculosos. Son musculosos, sí, sí, sí. Y chicas patinando en, póngale, culo, sí, ¿no? Que van ahí con cantando canciones. No, allá atrás es un narcotraficante. No, sí. Bueno, ese que está sentado, sí, con, sí, un abanico, déjenlo. Es amigo nuestro. Bueno. ¡Ay, carajo! Estamos perdiendo contacto. Sí, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos que titila absolutamente sobre, sí, la, sí, nave, ¿eh? ¿Cómo ve la tierra? La veo como una bocina enorme. ¿Una bocina, güey? Que nos imparte órdenes todo el tiempo. ¡Ay, ya me cago! ¡Hable! ¡Cállese! ¡No pisa el césped! ¡Viva la naturaleza! ¡Trabaja! Disfruta el tiempo libre, piensa en su futuro, viva el presente. ¡Buen carajo! ¡Desearía estar sedado! Nos vamos, amigos, y cada vez somos más los que desearemos estar sedados en esta, sí, realidad, sí. Pero debemos estar bien alertos con todos los sentidos para que no nos pasen por arriba. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por rapor, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. FM Leo Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. C93. Radio Silver. FM Power. FM Cancha Kill. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Interior 92. FM Sistema. Extremo FM. En Bolivia, Radio Guido Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM Del Hum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero. Sí, paseando. Sedado. Sí, está sedado y a caballo. Sí. Pero como bonito su caballo, ya la tiene muy, muy claro el recorrido casi permanentemente. Lo lleva, puede volver, sí, a su, sí, casa, sí, sí, sí, efectivamente. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com.